Cantera ha presentado a su primer refuerzo en el mercado de invierno, el ilicitano de 23 años, Aaron Rodríguez, que por cierto hoy se ha emocionado en una colapsada rueda de prensa, más que rueda de prensa, sala de prensa. Estaba realmente a tope, igual que en el momento de su presentación, las copas de rigor, vestido de blanco y verde, cumple el sueño de su vida. Y después de un periplo de varios equipos, a los 23 años firma 4 años más lo que resta de temporada hasta junio de 2017. Faltaría, por tanto, un delantero, faltaría un central, digo, en cuanto a las previsiones de futbolistas con los que se pretende reforzar. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en Radio Marca Elche, en el 101.4, también en Teleelche y en Info3.es, nuestros tres medios de comunicación para poder llegar toda la actualidad deportiva del Elche Club. Esto es Elche Punta y lo es hasta las 2. Saúl, el más pequeño que está en el Atlético de Madrid, y él es el de medio, con 23 años. Un repaso prácticamente su trayectoria, es un media punta, como digo, goza de una trayectoria amplia, con 11 años se marchó a las categorías inferiores de Valencia, debutó en Champions en 2006 ante la Roma, entonces el segundo entrenador del Valencia era precisamente Fran Escribá, que es el que aconsejó a Quique Sánchez Flores el que el chaval pudiera debutar. Era entonces una de las mayores promesas de la entidad valencianista. Una lesión en ese partido momentáneamente truncó su progreso. En 2007 el equipo valencianista lo quería acceder para que se apoyase, donde apenas tuvo unos meses para en el mercado de invierno marcharse a Iraklis Kiev. Las siguientes temporadas estuvo cedido en el desaparecido Glasgow Rangers, escocés, en el Celta de Vigo, donde tuvo una grave lesión de rotura de ligamentos del año anterior, y Recreativo de Huelva. En 2011 queda libre y se incorpora a la Almería, donde ha estado una temporada y media. Marcó tres goles la pasada campaña en 30 partidos, 10 de ellos como titular. Este año pues, ha marcado los datos por aquí, ha marcado un gol y ha jugado 17 partidos, concretamente 1.088 minutos. Aquí en el partido cuando vino a la Almería, hace unas semanas salió la segunda parte y con 5 puntos tuvo que conseguir un gol. Pero sobre todo Don Miguel, donde brilló, fue en las categorías inferiores de la selección española. Participó en el campeonato europeo sub-17 anotando dos goles, ha sido campeón con la selección sub-19 del campeonato europeo de Europa. En 2007 con la selección europea disputó la Meridian Cup, que se impuso a la selección africana y golearon marcó dos tantos. Alcanzó los octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 anotando 4 goles, siendo internacional sub-21 en 3 copas. El club ha entendido que con su edad 23 años y con las ganas tremendas que tiene de triunfar en su ciudad y en su club, no será conveniente hacerle un contrato de 4 años porque estaría hasta los 27 años. La edad de los 23 o 27 es una edad fantástica. Si tiene suerte, pues ojalá que sea como pretende el club, que sea el emblema del Elche por ser ilícita. Bueno, creo que tenemos ya algunas preguntas, bueno, algunas respuestas a nuestra pregunta. Era obvia hoy la encuesta que íbamos a lanzar. ¿Qué os parece el fichaje de Aaron Míguez? Pues vamos a conocerlo. Miguel Ángel dice que con fichaje de Elche joven y conoce de Elche joven y conoce muy bien la categoría. Uno de los mejores fichajes del mercado invernal. Ángel Fernández nos dice enhorabuena y que sea igual que su padre de bueno. Paco Fernández dice no entiende nada, hace un mes le quitábamos la salida del campo con el Almeida y ahora le quitamos. Dice Alfonso, los buenos jugadores nunca sobran y este es muy bueno. AJC me parece muy bien, muy buen fichaje. Ya lo entrevistó un amigo hace dos semanas, hace un año, y le va a poner muchas ganas. Dice notar que siente la camiseta, lo va a dejar todo. Lo curioso es que puede debutar contra su hermano. Dice que le manda un buen jugador con mucho talento e invitado a su lugar, sabrá sacarlo mejor. Bueno, pues en alguno de vuestros comentarios podéis seguir dejando más y hasta las dos veremos todos los que podamos a través de las redes sociales. Esto es Elche en Punta, esta es la radio del deporte, es la radio que hace afición, Radio Marca Elche. Si quieres cambiar tus joyas por dinero, MM Gold, con talento de oro. MM Gold, profesionales de confianza con más de 20 años en el sector de la joyería. MM Gold, pagamos el mejor precio. MM Gold, compraventa de oro. En Elche, Gabriel Núñez, representante del afectador. Y además, el cliente por 33, fabricación y reparación de joyería. Comercial personera. Puertas, tableros, paquetes, cocinas y titulares. ofertas. Por 30 euros te van a cobrar. Y todo en Jota Bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Jota Jota Dinero. En José Ramón de Sors, 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. 8.37 que aparece. B. Un sistema de frenado capaz de prevenir el futuro y frenar sin detener. C. Un mayor control que lea y escriba los mensajes de voz. En el Ford Focus Eco Boost de 125 caballos, con una calidad y ahora con el transmisión de 1.900 euros. La de brisa que se acaba. En Elche, Automóviles Crespo, concesionario oficial Ford, Avenida de Crevillente 71. Está aquí Vodafone Red, tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Ya unimos a ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Telefón, con todo este mes, ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas, teléfono fijo, móvil con tarifa plana, y te llevas un smartphone LG L3, todo por 40 euros al mes. Telefón, en el centro comercial La Yuc y Camino de los Mares 1, en Alcoy, calle Cantejas 30. Santa Pola, calle Elche 12. Hola, soy José Antonio Fernando. Quiero compartir contigo mi disco que llegó con el alma a la venta en Compás Musical y en la Casa de la Festa. Un disco pensado especialmente para ti toda la vida. Cada año en el podcast escuchas lo mismo. Bajar los precios. Hogar Mobiliario. No baja los precios porque ya son imbatibles. Las rebajas de Hogar Mobiliario son la calidad en mobiliario vanguardista, minimalista, en tendencia. No encontrarás nada muy parecido en Mercado Mobiliario. Si entendemos las rebajas en Hogar Mobiliario, en que suyas están rebajas. Hogar Mobiliario, la confianza de ser el número uno, a día de 39 euros. Es la ubicaría, lógicamente hoy todos los focos, todo el protagonismo ha estado para este jugador, nuevo jugador del Elche, Aaron Níguez, media punta, 1,70, 68 kilos de peso, y que bueno, pues desde allá está a las órdenes de Fran Esquina, mañana volverá a entrenarse, pero por primera vez en su vida con el Elche Club de Fútbol, algo que para él supone emoción, alegría y también nervios. Hoy se reflejaban en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero en su presentación. ¿Lo escuchamos? Bueno, muchos nervios, mucha alegría, emoción, muchos sentimientos y con ganas de intentar hacer los compañeros. ¿Cómo fue su situación? Bueno, esto ha sido rápido, fácil, entre comillas, porque el club y conmigo no había ningún tipo de problema. Ha tardado un poquito más quizá por la Almería, la salida de ayer, pero al final la tenemos un final feliz y si le preguntamos bueno, pues fue el problema, ¿es sería ese o era la Almería que quería que se marchase? Es una cuestión de programas partes, hemos llegado a un final, un buen final para dos partes y yo creo que pues, bueno, expectación y emoción en la presentación, la sala de prensa estaba rotada, no solo de periodistas, sino también de familiares, y bueno, pues eso empezaba a pasar de factura, se notaba. Sí, se emociona, me gustó su bien de estar aquí, y ya te digo, un equipo que es líder, que está haciendo las cosas fenomenal, y que solo vengo a aportar mi granito de arena y. ¿Te conoces? No, pues, sí, no sé, pero yo responder a eso en el campo, ¿no? De donde se pasa. ¿La afición que le dice? Nada, pues bueno, puedo decirle muchas cosas. Estoy orgulloso de estar aquí, estoy contentísimo, con un buen sueño, que tengo unas ganas enormes y todo lo demás, pues espero demostrarla en el campo. Tengo un líder, tengo un juego de Elche, sé que es el mismo jugador, que ya digo, no aportar. Y estar, lo que tenga que estar en el campo, en el banquillo, donde sea, pero aportando arena. Y es que él sabe que la competencia va a ser enorme, pero ya estaba claro que él viene a líder, que sabe que no lo tendrá sin estuvo a punto de venir, era hace 4 años, era Mario Barrera, director deportivo, la pugna y la lucha estuvo porque Mario Barrera entonces hablaba de que en una cuestión de 3 años era jugador del Valencia, al final todo se cumplió, pero cuando le preguntamos al jugador, pues respondía. Yo que anteriormente la otra oportunidad que tuve, pues yo estuve muy presente, era muy joven, estaba no podía recibir las posiciones, no sé exactamente lo que pasó, y en esta sí estaba más presente, y ya digo, yo creo que al final yo me he dado al gran resultado que yo quería. ¿Cómo califica la temporada que actualmente está ya su nuevo equipo, Leche? No, extraordinaria, yo creo que es inmejorable, yo creo que el récord que ha batido esta semana lo hice todo, y yo creo que este equipo tiene mucho más de que ¿qué aportará él? Trabajo, yo creo que con el trabajo, y mira. ¿Se conocen? Escriba y es de su etapa en el Valencia. Sí, yo lo conocemos, yo lo conozco como segundo, lo conozco con tequita a mano como primer técnico. Yo creo que todas las fechas que tengo son buenísimas y yo creo que continúo a la base. ¿Qué balance hace en su año y medio de la serie? Bueno, pues año de altibajo, ¿no? Una temporada complicada, está bastante mejor. Yo creo que el clima de la Almería, pero me han tratado fenomenal. Está un año y medio muy bueno, me sentía como en casa y aquí le deseo mejor. Por cierto que ayer en las redes sociales pues es muy activo él, con sus hermanos, felicitándose y se le preguntaba por esto. Entonces aquí ya empezaba un poco a emocionarse. Mucho orgullo, mucha alegría, emoción. Quiero jugar ya. Allí se le quebraba la voz y no podía continuar. El presidente le echaba una mano. Toda esta secuencia de imágenes tiempo de deporte en tener. También por el 3.3 a las 10:30 y bueno, pues cuando podía un poco recuperarse se le preguntaba tras cambiar un poco el chip y poder continuar hablando de en qué posición se encuentra más cómodo. La otra parte de arriba me encuentro cómodo, que es el de los campos para la izquierda, pero tanto más la derecha como la punta como punta me encuentro a gusto y ya es el. Aquí cuando vino el Almería, él se dejó en la segunda parte y competió en marcar el gol de empate. Bueno, claro, yo luchaba por estar arriba, y que mismo, en mi trabajo, digamos, yo le echaba todo a Alex un gol cuando estaba allí, y en ese partido fue una de rival, pero el partido le echaba un gol. El Elche, pues ahora mismo, es el mejor club donde pueda pensar. Yo sé, las palabras son fáciles de decir, hay que demostrarlo y lo único que quiero jugar. Y se daría la circunstancia de que el próximo sábado podría jugar, si hay que tener la oportunidad y enfrentarse a su hermano, ¿sí? Sí, hoy, sí, está animada la salida de mi partido de mi hermano, pero bueno, veremos, ¿no? Yo creo que es difícil entrar en la jugatoria y pensar, no me entrenar con los compañeros, hay que hacer otro. He preguntado a los compañeros si les gustaría coincidir con sus hermanos en el centro. Yo veo ahora mismo, me envidian mucho estar aquí. Me envidian mucho de estar aquí. También se le preguntaba cómo quiere que le llamen. Yo creo que. Sí, bueno, es que yo creo que Aarón Níguez, Boria, yo creo que es todo familiar, me da todo el mundo igual. La camiseta ya llevaré a Aarón, pero vamos a ver. ¿Cómo está físicamente? En el entrenamiento tuve una sobrecarga a los especiales, pero tuve 3 días apartados con un grupo. Pero sí que es cierto que luego he hecho trabajo físico, no en el campo, sino en el gimnasio, en la quinta y eso. Y yo creo que estoy bien, Mañana empezará ya a entrenar con el primer equipo, además mañana hay doble entrenamiento, por la mañana se tiene un anexo. pequeño, también lo llevo a mi padre, y por eso a mí también estaba libre, es una ciudad libre, estaba allá en los ríos. Ahora se escucha el 7, llevará el 7 porque estaba libre. Bueno, ¿qué opinan los oyentes, los seguidores de este, que tienen la oportunidad de dejarnos sus reflexiones a través de las redes sociales? Pues sobre el que se quedaron Miguel, que nos dice Ángel, y Ángel, que no es necesario que lo viene a sumar, aunque su puesto está bien cubierto, viene a sumar y todo lo que viene a sumar. Alejandro nos comenta, espero que aquí consiga la oportunidad como ha sido en su contenido de su equipo seguro. Fernando Cede, me parece perfecto. Ahora por un delantero, ¿qué se sabe del ambiente en Guadalajara? Buena pregunta. Me alegro que me hagas esa pregunta porque no tengo ni idea. Ahora, a ver, intento, mira, a eso está la nueva tecnología. Voy a ver si te lo consigo. Alberto nos comenta si el Ciudad ha aceptado sus mensajes porque cree que puede aportar. Por otro lado, no me parece bien la duración de su contrato. Que va a cerrar muchas cosas que ya juzgan sin jugar. Será un grandísimo fichaje para nuestro Sergio, buen fichaje por dos motivos. Primero por ser mexicano y ya que se echaba en falta tener un jugador en la plantilla en aquel momento. Y segundo porque se lo robamos a un rival directo como es la Almería. Carlos Valera, espero que no se le suba la cabeza a ellos que va. Valentín, muy bien, es una pena que no hubiera más seguridad en la primera plantilla. No, todavía no. Jaime, me parece un buen mensaje, es lo que necesitaba el mensaje. Alejandro le dice que un buen reporte para su carrera también, del cual habla un poco mejor. Sí, no, pero todavía por cierto, el partido, el primer partido de la segunda vuelta con Ferrarina Elche es el domingo a las 7 de la tarde. Ferrarina Elche, domingo 7 de la tarde. Desconocemos si habrá televisión de por medio, pero en principio tenemos un horario participativo. Para el que no hay, es para el Elche. Será el primer partido con el segundo de la primera vuelta y primer partido en el estadio. Por cierto, donde en el Elche, porque están viendo que las entradas son muy caras, las de Guadalajara, y que por eso todavía están estudiando el tema de poner autobuses condicionados. Parece que va a haber viajes, pero están negociando con el Guadalajara porque las entradas son muy caras y lo que habría que subir es que el precio del billete y la entrada, que normalmente es un precio de 25 euros para uno. Una pausita y hablamos, estamos precisamente hablando de los mensajes que faltan por aquí. Arroz del señoret, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Niños desde 5 euros, con parque de ocio y familia incluida. Y lunes a viernes, menú a domingo por solo 9,90 euros. Y los jueves, a corto costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevidente, el complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 600-54-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Si te gusta la carne a la brasa, ven a Brasa Ibeña. Come toda la carne que quieras por un precio único. Brasa Ibeña. Recortes de carne diferentes con sabrosas guarniciones. Carne a la brasa en su punto. Prueba nuestra deliciosa caipirinha y sangría brasileña. Para terminar, postres caseros hechos cada día. Brasa Ibeña. En el centro comercial de Ayuso. Disfruta de las rebajas y come fuera. sorpresa y despedida, menús especiales desde 12 euros, donde siempre, con Concepción del Grado 157, Elche, más info en lasabata.es, con los sabores de toda la vida. Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo de Elche en Punta con Paco Gómez. Faltan 17 minutos para llegar a las 12 de la tarde de Radio Marca. A través del 100.4 te contamos todo el deporte y en este caso la última hora del Elche Club de Fútbol, que con la incorporación de Aarón Níguez, en principio sería ese centrocampista del que hablaba el vicepresidente la semana pasada, y haría falta un central y un lateral, o lateral central, y un delantero, no, no tampoco se descarta en salida. Le preguntamos al presidente de Elche si después de este fichaje faltarían dos más o tres más prioridades en definitiva. Habla José Sepulcre. Tan importante es hacer buenas como que no te hagan. Lógicamente, en la parte de atrás he buscado un central, que sea polivalente, que pueda jugar incluso en el lateral. Hay que estar ahí también. Tengo un contacto con Aarón, el hijo del joven, con Carlos Marcón, el jugador de la casa, que totalmente no va a poder estar aquí. Yo no tengo. Tenemos, no hay, ha habido jugadores con tíos con plazas aquí, a largo plazo, muchas son renovaciones, pero bueno, también importa la edad. Yo tengo un jugador con 17, 18 años, un jugador con 23. Esta era la explicación de por qué se le ha hecho, yo creo que el contrato más largo en los últimos años en el Arsenal Club, 4 años y medio. Yo no recuerdo, no sé si el último año, más décadas, un contrato tan largo, y lo ha explicado por la edad y porque entiende que su compromiso va a ser total, por la calidad que tiene y porque tiene 23. Seguía hablando precisamente de Aarón. Bueno, lógicamente siempre es importante tener un jugador desde la ciudad, del equipo de la ciudad. Aarón es un chico que toda la vida está fuera de Elche, mucho tiempo, pero es un sentido de Elche, de él, su familia, y además yo le he contado un chico que le he contado muchísimas veces. No saben de qué leche, me han encontrado en el puerto, me han encontrado en la federación y he estado con él, y es un chico que ha sido de leche y que siempre ha querido de leche. He visto también para estar fuera, en Huelva. Por lo tanto, es un jugador que yo creo que va a ser un jugador querido por la afición. Es un jugador querido por la afición y va a ser un jugador de estandarte y de crema, y es un jugador de leche que juega de leche. Creo que es un jugador también de leche. Sobre el tema de posibles salidas, esto es lo que responde. Posibilidades que haya un jugador que pueda salir, lógicamente se sigue trabajando ahí. Hombre, si hay un candidato claro, es el Parlamento de Trabajo, que no tiene ni un solo minuto, y si no recuerdo mal, no entró en ninguna convocatoria. Eso sí, hay una Roller sí que ha jugado minutos y ha estado en muchas de las convocatorias. Lo que pasa es que, claro, si tiene un delantero centro, pues tendrá menos opciones porque correrá todo un desarrollo de los que están. Si es no. Y recordamos que de las tres fichas libres que hay, una ya es segura, pues, para Aarón, y la otra para Javi Flores, firmado la temporada pasada en la PD, estuvo en el Córdoba, y que para ya, para estar ya entrenando, dentro de un mes estaría ya en teoría haciendo rendimiento, al menos para que lo hiciste. Por lo tanto, en realidad, él ya tiene dos fichas, Aarón Níguez y Javi Flores, que son dos medias puntas. Javi Flores. Sí que es la media punta, donde está jugando Carlesito, donde juega Coro últimamente, cuando juega, que ahora mismo Leche se ha recorrido con dos media punta. Javi Flores juega en un mes y Aarón Níguez, que ya está para que el técnico pueda juntar. Balance, para terminar, sobre el balance de esta primera vuelta del campeonato, que aún le falta un partido para finalizar. Evidentemente, para si acabo de la primera vuelta, más que calificarlo de magnífico, porque es un balance magnífico. Yo creo que este partido que se ha hecho es un balance dificilísimo, muy difícil, por lo tanto el equipo ha estado de partido, no, por otra manera, es un equipo bueno, por lo técnico, porque conseguir los 5 partidos con los rivales que teníamos, estas pruebas estadísticas que marcamos con equipos tan importantes, Villarreal, Gijón, Almería, con su temporada cualquiera, evidentemente creo que el trabajo ha sido excepcional. Nadie participará. El tiempo que hasta ahora, pues, estamos a la mitad de la liga. Ya sabemos que está ahí. Hemos sido cerca de estar allí, una puntuación importantísima, pero eso sí que está claro. Los puntos que tenemos no los va a quitar nadie. Los puntos sirven para la final. Pero ahora hay que conseguir llegar hasta el final. Yo creo que al final vamos a llegar. Este equipo está bien. Los trabajos que está haciendo y por lo tanto creo que no se puede quedar así, no se puede quedar de cara a otra gente, pero los 48 puntos que llevamos, eso es el y eso es para ti importantísimo para ti en el camino. Hogar Mobiliario presenta en su exposición de Avenida Joven 21 las rebajas 2013. La exposición en colchones, canapés, camas con color, ropa de hogar y textil en rebajas. Dormitorios juveniles, armarios antiguos, sillones y sofás y relax. Toda la exposición en rebajas. Los mejores precios garantizados. Si lo encuentras más barato, te abonan la diferencia. Así son las rebajas 2013 de Hogar Mobiliario. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parques, cocinas y bricolaje. Ya está aquí Vodafone Red. Tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Ya tenemos ADSL, fijo y móvil. Conéctalo todo. En Telefón, con todo este mes, ADSL máxima velocidad. Hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana. Te llevas un smartphone LG L3. Todo por 40 euros al mes. Telefón, en Elche, centro comercial La Luz y camino de los Magros 1. En Almorzín, calle Canarias 30. En Santa Pola, calle Elche 12. ¿Te gustaría pasar el invierno al calor de una chimenea? Compra la tecnología de Exclusivo. Gran variedad de estufas, chimeneas de leña o pellet. Personal al perfil cualificado para la instalación. Mantenimiento o reforma de tu chimenea. Hacemos los estudios de calor del fuego de la instalación. Estudiamos sin compromiso la instalación de reforma de tu chimenea. Repetimos la llave. Puntos, 11 menos que en la actualidad. Lejos era líder 39, claro, el Lejos líder con 39. Ahora el Elche es líder con 48. Así que el Lejos hizo una estratosfánica segunda vuelta de 49 puntos, que es el récord absoluto de una vuelta primera o segunda con más puntuación. En el Chabatino, la primera vuelta de máxima puntuación, que estaba en 46, tiene ahora 38, pero si gana en Guadalajara, podría superar este último récord que le quedaría por superar. El de la mejor vuelta en toda la historia, sea primera o segunda vuelta, que ocupa, que tiene en su haber el récord con 49 puntos. Vale. Si empata, igualaría el Chabatino. Así que mejor gana. Tercero era el Celta con 36, cuarto Valladolid 36, quinto Hércules 36, sexto Almería 35. Al final de Sevilla subió el Depo, que era primero a esta altura, con 39, y el Celta, que era tercero con 36. Y subió el Valladolid en el trío, que era el cuarto con 36. O sea que ya estaban todas las posiciones medio ocupadas. Por eso digo que con la diferencia que lleva el Elche ahora mismo, no ascender, al menos, ya no digo no ascender directamente, mucho camino todavía por recorrer, y en eso lo he dicho a la razón de Ciudad. Si difícil ha sido conseguir todo lo que están consiguiendo, más difícil es lo que es. Al menos a priori. Otra cosa es que luego sea conseguido. Respuestas, más opiniones de los aficionados sobre qué les parece el fichaje de Aaron Miguel. Años que se lleva sin ascender a la primera. De la afición, de la ciudad, Buffon como Echeita son jugadores que están destacando en el escaparate. Ha perdido Valencia, por esta que por edad tiene 18 años, se mete a 27, 30, 35, están ahí y ya se han recibido por las partidas. Ha empezado Valencia, pero el momento va a decir de manera tajante, nadie va a salir en el partido de la Liga, pero yo creo que la cuestión puede estar tranquila de que en este caso el tema va a matar a su palabra, porque uno hace una declaración tan potente como esa, que está muy seguro de que no va a matar a su palabra, no se atrevería a hacer una declaración como la que la ha hecho en dos años. Nadie va a salir en el mercado de invierno y hemos recibido ofertas importantes por algunos de estos jugadores que en este caso acabo de decir. Es fenomenal para que la gente pueda estar tranquila. En el mundo agudo nunca te puedes fiar en la palabra controlada y en esta declaración. ¿Cómo dicho Mecra le preguntamos cómo ven la plantilla, el vestuario, todos los récords que están cubriendo? El vestuario, pues sí, es la clasificación, pero nosotros vamos a hablar mucho de ese trabajo diario, el trabajo de la semana y ya vamos a partir de él. Y eso es lo que miramos, ¿no? Pues que después de ganar, ver las distancias, te das cuenta de lo que estás haciendo. Que me gusta tener los vuelos, pero el vuelo es muy pronto, que era todo a un partido y todas